Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2459, 2 de julio. Bueno, ya se acabó el primer semestre del año y arrancamos el séptimo mes. Ya para, pues estamos a mitad de año, mitad de la temporada de huracanes. No cuál, si apenas acaba de empezar. Pero bueno, fin de semana al fin y al cabo, todavía ha pasado por agua. Con lluvias, qué bueno que llueve, cada vez que llueve se pone verde el campo, hasta brilla, los árboles, los pájaros cantan más, la verdad que delicia las lluvias, es algo maravilloso de la vida. ¿A poco no están de acuerdo con eso? Sí, Robert, ¿por qué se ríen claro así? Sí, como claro si fuera... Estás muy enamorado, estamos bien, qué bueno. Mi compadre. Qué bueno. Pero ¿a poco no la vida así se ve? ¿O sí, tú cómo la ves, compadre? Sí, yo la veo igual, yo la veo así como tú, hasta después de que pasa una buena lluvia, realmente, prácticamente inmediatamente se ve tu jardín, tus plantas, todo completamente verde. Diferente, verde. Sí. Brilla. Pero bueno, gracias, bienvenidos a esta emisión, me acompañan Laura Alcalá en la conducción del programa. Y como invitado, como cada 15 días, nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, director general de control odontológico. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues aquí, como cada sabadito, 15 días, con el doctor Víctor Gámez, el compadre. Y bueno, pues siempre trayendo temas de interés. Aquí la discusión se pone buena, así que quédese para escucharnos y divertirse este sabadito de pues ahora sí, fin de semana tan rico, ¿verdad? Fin de semana, disfrútelo, ya sabe, cargue hielera para todos lados. No hace tanto calor porque pues ya gracias a la lluvia la temperatura se nos regulariza, pero pues arriba de 35 grados, nunca está hielera. Nunca está de más. Nunca, absolutamente. Muy buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás, doctor? Pues muy contento, como siempre, de estar aquí con ustedes y también un gran saludo a la audiencia. ¿Cómo va control odontológico? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo cerraste el primer semestre, pues ya? Fíjate que bastante bien. Realmente, ahorita vienen también la temporada de vacaciones de julio a agosto. Claro. Donde, pues, aprovecha muchos de nuestros pacientes a irnos a visitar, ya que tienen un poquito más de tiempo, sobre todo con los muchachos y todo. Y también gentes de fuera que nos vienen a visitar aprovechando su estancia aquí en nuestra maravillosa Mérida. Oye, maravilloso. Fíjate que el miércoles que tuvimos al rector de la Universidad Anáhuac Mayab aquí en el programa, platicó que una de las áreas importantes de desarrollo aquí en Yucatán era el turismo médico. Así es. ¿Y tú empezaste con eso hace cuántos años, doctor? Más de 20 años. Fíjate, lo que pasa es que siempre yo he considerado, desde el momento que tuve esta muy buena idea, que debemos de presumir mucho de todas las cosas que tenemos en nuestro entorno. No solamente el hecho de que nosotros podamos dar la misma calidad a los servicios profesionales que ofrecemos, que esta calidad pues es la misma que hay en Estados Unidos y en Estados Unidos, Canadá, que Europa. Gracias a la tecnología, equiparado con cualquier odontólogo de Estados Unidos, así es, por decirlo así. Pero la gran diferencia es que estamos a otros precios. Entonces, a pesar de ser los mismos materiales, y ahora con el dólar que está también un poco elevado, de todas maneras seguimos teniendo precios muchísimo más accesibles que los que tienen en Estados Unidos y en otras partes del mundo. La ventaja es que al mismo tiempo de que nos vienen a visitar, pueden y resolver sus problemas odontológicos, pueden también pasear. Y entonces nosotros les hacemos una bitácora de trabajo y también una bitácora de las recomendaciones que les damos para que puedan conocer nuestro magnífico estado de Yucatán. Y entonces cuando regresan a su país de origen, regresan muy contentos, regresan satisfechos por el trabajo que les hicimos, pero también llegan muy paseados porque claro, realmente se van de aquí encantados, ¿eh? Con todo. Oye, lo que hay. Por sí, ver. Lo que tenemos es maravilloso. Fíjate que se me está ocurriendo que a control odontológico deberías de agregarle unos dos Uber. Oye, no, el Uber trae a tu paciente del hotel, lo atiendes, sí, y luego se lo lleva a pasear y sigue siendo tu negocio. Mira, tampoco no es buena idea. Órale, yo pongo el coche. Podría ser muy bueno. Porque fíjate que yo tengo alianzas estratégicas, claro, como tú le llamas, con otros amigos prestadores de servicios y también amigos que ya desde hace muchos años, sin estar Uber presente, nuestros taxistas de aquí, que también son bastante eficientes, nos hacen el favor de irlos a recoger al aeropuerto, llevarlos a su hotel. O sea, sí tienes todo el... Sí, claro, y luego nos llevan... Me los llevan al consultorio y ya de ahí planeamos todo o confirmamos el plan de trabajo y también ya se ponen de acuerdo con otras personas para que entonces empiecen a hacer los fines de semana los paseos que más nosotros les recomendamos. Oye, pues eso suena sensacional, ¿no? Qué bueno que se puede dar aquí en Yucatán. Como decías, pues si tenemos tantas cosas maravillosas. Mira, la comida, la música, la arqueología, ¿sí? Los cenotes, playas, que tenemos, las playas. Bueno, es de verdad, la gente se va enamorada de Yucatán y regresa. Porque no solamente van y vienen, resuelven sus problemas, sino después regresan, pero ya regresan con algún amigo, con alguna familiar. Sí, afortunadamente. Y entonces esto es algo que no es solamente benéfico para control odontológico, sino es benéfico para todas las situaciones que tenemos en nuestro estado. Pues ahí tienes una cadena atrás. Así aparte es. Del control odontológico, de servicios, taxistas, etcétera, que de alguna manera las agencias de viaje, los hoteles tenemos también pláticas con ellos en que les den unas tarifas especiales a nuestros pacientes y hay de diferentes características. Niveles, porque claro, hay algunos pacientes que les gusta quedarse, por ejemplo, en el centro de la ciudad, en un hotel más pequeño, con el fin de poder recorrer y conocer más de Mérida, y hay otros que les gusta llegar, por ejemplo, a los hoteles grandes que tenemos aquí en Colón, y de ahí irse los fines de semana a las playas, como tú dices, a Progreso, a Chicxulub, o también después se van hasta Cancún. Ayer que tuvimos la fortuna, ¿no? El jueves que tuvimos la fortuna de ir a... ¿Fue el jueves? No. El miércoles nos fuimos a comer a Progreso. Ah, sí, cómo no. ¿No? Sí, qué bella playa. No, hombre. Está precioso Progreso. Está padre. No había gente, que era lo maravilloso. La verdad que, y tan cerca que lo tenemos y a veces no valoramos. Fíjate, esa es la palabra. Eso que acabas de decir es una cosa muy importante. Hace ya mucho tiempo llegó al consultorio un paciente de origen polaco y él me comentaba que prácticamente todos los viernes él agarraba su bicicleta temprano y se iba a Progreso en la bicicleta haciendo ejercicio, pero al llegar allá se sentaba en el malecón en uno de esos restaurantes que desde muy temprano están dando servicio, ya sea que desayunara o dependiendo de la hora se echaba su cervecita, claro, viendo allá el mar tan pues rico, eso, tan padre, y dice: depende, si tengo ganas de regresarme en la bicicleta, me regreso. Y si no, mando por uno de mis hijos que me venga a recoger en la camioneta y me regreso tranquilamente. Y me lo preguntaba porque me decía: ¿y usted cada cuándo lo hace? Y te lo juro que me puse a recordar y digo: no, pues hace mucho tiempo que no lo tú hago. Tú de la ceiba no pasas, maestro. Le dije: mira, tal vez en bicicleta no me voy a ir, pero de que voy a ir a comer y poder regresar, porque estamos tan cerca, 20 minutos, puedes ir a comer y regresar a trabajar tranquilamente. Por supuesto. Entonces, sí lo he hecho. Y estoy de acuerdo con ustedes, se disfruta muchísimo. Pero bueno, gracias, doctor. Tenemos un tema sensacional. Bueno, antes de entrar al programa, hablábamos de ciertos tipos de liderazgos que son nocivos y que hay que saber distinguirlos. Pues para que no te embauques, ¿no? Porque lamentablemente hay mucha gente maligna en este mundo que yo creo que simplemente hay que aprender a distinguir primero cómo somos nosotros, o sea, qué tipo de liderazgo ejerces tú en tu negocio, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, reconocerte a ti mismo y después poder reconocer cuáles son las habilidades que hay que desarrollar para ejercer un liderazgo positivo, un liderazgo del buen vivir, del bien común. Liderazgo buscando... Procurar el bien común. O sea, no solamente fijarme en mi beneficio propio, sino que en el actuar buscar ese bien común que es para todos y que de alguna manera me regresa a mí. Te gratifica. Y que, pues amigos, es una tendencia mundial actual porque necesitamos cambiar estas condiciones del mundo en el que estamos habitando. Vamos a un corte comercial, vamos a platicar de esto, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito 2 de julio. Oye, 2 de julio, hoy se celebra algo que pasó en la Ciudad de México hace mucho tiempo con los estudiantes, ¿no? Sí. Hay manifestación en la ciudad de México. Yo espero que ya. Pobre de nuestro país. Los maestros. No, qué barbaridad. Pero pobres maestros también, maestro, porque si hablamos del liderazgo, ahí vemos que los pobres maestros son manipulados con un mal liderazgo. Bueno, pero es que las gentes que ellos eligieron como líderes son unos estafadores profesionales y a veces ni maestros son. Pues simple no, y sencillo. Bueno, ya están en el bote por fraude fiscal, fíjate. Así es. Pero bueno, déjenme darles una recomendación, déjenme chambear, porque si no, luego, ¿qué hacemos si no me puedo poner a chambear? Lo primero que les quiero recomendar es que sabadito váyase a comer a la mansión, un buen corte de carne, una cabrería, un jugo de carne, usted dañadito porque ayer viernes se fue de parranda, pues un juguito de carne con chile habanero. Esa es la modalidad bien fría. Un amontejo de preferencia. Exacto. Pero váyase a la mansión. La mansión es un restaurante que tiene pues 59 años, desde 1957. Tenemos la fortuna que está aquí en Mérida. Es una franquicia actualmente a nivel internacional. Es un restaurante que representa la gastronomía mexicana en su máxima expresión. Recetas originales. Muchos años. De hace 59 años. Así es que yo le recomiendo que vaya, pruebe las costillitas al jerez, los lomos al jerez, el jugo de carne, los taquitos de tuétano. Tiene un menú tan delicioso. Yo no sé por qué, pero cada vez que vengo, ya dio hambre. Con un hambre bárbaro. Pues váyase a la mansión. Está en Plaza Solare, tercer piso. No tiene problema de estacionamiento porque tiene un edificio techado, 280 cajones de estacionamiento. Así es de que usted ni se moja ni se asolea su automóvil. Vaya a la mansión y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino en la comida o en la cena. Por favor, vaya para allá, Plaza Solare, Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá y el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y estamos platicando sobre las características las diferencias entre ser jefe y ser líder. Hemos estigmatizado mucho a los jefes, ¿no? ¿No creen? Pues mira, yo creo que actualmente las personas que nos interesa mucho esta situación del poder compartir tus conocimientos y el poder convivir con la gente, con tus equipo de trabajo, entendemos perfectamente bien que hay que ser un líder y no un jefe. El jefe es aquel que impone, aquel que tiene los conocimientos pero no los comparte. En cambio, el líder debe de preparar a la gente, a su equipo de trabajo, para ser gentes exitosas. Claro. Igual que él. Y si en determinado momento él es exitoso y es un líder, tendrá que hacerlo y seguramente van a caminar perfectamente bien todo en el ramo a que se dedique. Yo creo aquí estás mencionando algo que es importante. La diferencia entre lo que es jefe, aunque a lo mejor yo diría un mal jefe, porque sí. Jefe, pues puede haber. Déjeme hacer esta reflexión. Los jefes fueron buenos así como los entendemos hoy, pero en la época industrial, cuando no había que liderar, había que hacer que la mano de obra trabaje. Que funcionara. Uh-huh. Eso quizás estuvo bien en su época, y mira que también hubo problemas, porque en las grandes industrias en Estados Unidos, acuérdense la historia del acero, acuérdense cuando empezaron los sindicatos, cuando empezaron. ¿Por qué? Porque pues los empresarios industriales explotaban a los trabajadores. Acuérdense cómo surgió en Nueva York la lucha de las costureras. Así es. Que de ahí donde surge el que las mujeres voten, de ahí surge que las mujeres tengan derecho también, porque explotaban a las mujeres en su mano de obra. Y ahí a lo mejor para esa función se requerían jefes o capataces. Además, ¿no? eran más que jefes, eran capataces. Y además había otra cosa, que no trabajaban sin contrato alguno. Sí, día a día. O sea, iban a elegir a las personas, el capataz, que habían cientos de gentes afuera de su empresa, y ellos elegían según consideraran que fueran aptos para el trabajo, pero ese día. Entonces realmente estaban trabajando en condiciones infrahumanas, ¿no? Casi esclavos, ¿no? Así es, como esclavos. Pues de hecho, si tú te fijas, el tiempo de que termina la esclavitud al inicio de la época industrial es muy cercana. Entonces, sí. Para ellos, el hecho de tener que pagar una mano de obra, ya eso era demasiado. Suficiente, bueno. Claro, sí. para los industriales. Porque antes, ¿qué hacían? Pues pagaban al esclavo y ya no le tenían que pagar al esclavo nada. Sí, lo compraban. Entonces, imagínate, se libera la esclavitud, se convierten en trabajadores y quieren que sigan trabajando las mismas horas, las mismas condiciones, porque además les están pagando. Claro. Entonces, unos cambios en la historia tremendos que tú haces esta referencia, Robert, pero sí seguimos hoy en el día y hoy en la actualidad cargando con esa estigma del latigazo, del jefe latigador, por decirlo así. Amenazas. Sí. Y porque está en su, ahora sí, en su soberbia de la autoridad. Y déjenme decirles algo. Esto, amigos, viene de una deriva cultural, que me encantó esa palabra que se lo oía Julio Laya, es una deriva cultural que lo aprendimos a hacer así. Esta gente que hace ese trabajo, quizás no tenga malas intenciones al hacerlo, pero porque así lo aprendió. Y entonces esa persona o esas personas también perdieron el sentido de la vida. Y la gente que trabaja en esas condiciones también pierden el sentido de la vida. Y ahí es donde vienen los problemas sociales, porque los trabajadores, pues tú como trabajador en esas circunstancias y sabes que no tienes oportunidades y sabes que te van a seguir sojuzgando y te van a seguir discriminando. Que no vas a crecer dentro de la empresa. Y entonces tu vida empieza a no tenerte sentido, y ahí es donde vienen la depresión, donde vienen las enfermedades graves en la sociedad, donde vienen los problemas sociales, separación, donde vienen los problemas económicos. Y el ser humano, de repente nos damos cuenta que perdimos el sentido de la vida, el sentido de para qué estamos aquí. Y es gracias a esa deriva cultural. No la quiero juzgar, ni los quiero juzgar a los que lo hacen así, pero lo que quiero es que tenemos que aprender una nueva manera de liderar a la misma gente, a nosotros mismos, de cómo nos lideramos a nosotros, porque a veces nosotros mismos nos volvemos capataces de nosotros mismos. ¿Cuánta gente no conocemos que se vuelven workahólicas, no? Sí, sí, sí. Y tú le dices, ¿por qué trabajas? No, maestro, pues porque trabajar. El que no trabaja, ¿cómo? El que no trabaja no avanza. Ah, no, ese es al revés. Ese es el que no tranza no avanza. No, ese es de políticos, ¿no? Es otra cosa. No, pero tienes toda la razón, Roberto. O sea, se han perdido los valores y la razón primordial del poder saber que tú también tienes que no dedicarte solamente a trabajar, sino debes dedicarte a ti, a tu familia, a tus amigos, a tu espíritu, a enriquecerte más para poder ser feliz y hacer las cosas como deben de ser, pero sin perder los valores. Dijiste la palabra feliz y valores, y creo que en eso es el documento que preparaste para el tema de hoy, y ahorita que regresemos al corte lo vamos a ampliar, porque creo que el principio... por ahí, de ahí vienen también los valores, vienen con los principios de la vida. El principio de la vida, y yo les hago la pregunta, muchachos, para ustedes, ¿cuál es el objetivo de la vida? Ok. Sí, sí, les parece bien reflexionar sobre eso, porque creo que de ahí se basan los principios y los valores de por qué estamos aquí, ¿no? O sea, el objetivo, el principio de la vida, ¿dónde surgió? ¿O para ustedes qué significa? O usted que nos está escuchando, reflexionemos en eso. O el principio de la vida, ¿qué sentido tiene para usted en su trabajo, en su negocio, en lo que hace ahora? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué principio lo mueve? Ahora sí que me estoy yendo muy... Es sábado, hombre, es sábado. Mejor vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Ya me están regañando acá de que nomás vengo a filosofar y a soñar, pero bueno, pues usted tome lo que le haga sentido y lo demás deséchelo. Así es de que ese es mi mensaje. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Fíjense que nuestros amigos de Grupo Sadassi, en este fraccionamiento de Los Almendros, están desarrollando un trabajo sensacional. Y déjeme decirle por qué. Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona, con todos los servicios al alcance de su mano, debe usted de tener la seguridad de que va a vivir en una casa con la mejor calidad, la garantía de Grupo Sadassi, empresa líder a nivel nacional. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos para que elijas el que más te guste y además el que más se acomode a tus necesidades económicas. Y déjeme darle un beneficio adicional. Mire, déjeme darle un plan de vida. Usted va y se compra una casa en Ciudad Cauquel, en Los Almendros de Ciudad Cauquel de Sadassi. Ciudad Cauquel está muy cerca de Junucmá, o de la nueva carretera que va a Junucmá, que está pasando Ciudad Cauquel, y ahí está la planta del Grupo Modelo, la cervecería yucateca, que está contratando gente. Entonces usted se compra su casa en Ciudad Cauquel, en Los Almendros, va y pide chamba en Grupo Modelo, cervecería yucateca, y va a vivir feliz, porque hasta en bicicleta se va a poder ir a su trabajo. ¿A poco no es un plan sensacional? Y la paga con lo que gana del Pero de la por modelo. Supuesto. Y además, Cervecería Yucateca es una gran empresa, es una empresa con el distintivo socialmente responsable, es la cervecería más grande del mundo, es una mega empresa, entonces pues ya la hizo. Y seguramente si trabaja ahí también le han de surtir su cervecita de repente. Pero ¿y por qué no? Pues le han de surtértela tú, pero sus premiecillos. Ahora, si no consigues chamba en Cervecería Modelo, pon un negocio y véndele servicio a la cervecería Yucateca, que también es otro camino. Claro. Y te compras una casa en Ciudad. Te voy a dar el teléfono de allá de Ciudad Cauquel, Los Almendros, 911-4000. Márcales, haz una cita, el asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción. Hazme caso. www.sadasiyucatan.com.mx. Oye, que yo no tengo la culpa de que tengamos a Sadasi aquí en Yucatán y que tengamos a la cervecería yucateca, ¿no? ¿O qué les parece a ustedes? Sadasi es una garantía como empresa, también socialmente responsable, y las cosas, los desarrollos que hace, los hace realmente muy bien. Maravilloso. Bien, amigos, gracias. Quiero darle las gracias a Tony Paul, que está en el control operativo, que hace posible que este programa llegue con buena música, rock and roll. Ya sabe que nos gusta en cada corte comercial tener buena música, buenas entradas de música de rock and roll, para que usted se divierta, pues es sábado. También agradezco a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores este sabadito alegre. Y bueno, me acompañan Laura Alcalá y el doctor Víctor Gámez Imas. Muchachos, bueno, si me quieren contestar la pregunta que les hice antes del corte, si no, entrémosle a los temas, porque acá Capataz ya está poniendo cara de no querer reflexionar. ¿Cuál fue tu pregunta, Roberto? Que ya hasta se me olvidó. Ah, bueno, muy bien. ¿Que para qué trabajamos? ¿Para qué? Claro, ¿cuál es el principio de su vida? Sí, yo creo que cada quien tiene diferentes formas de pensar y de analizar el hecho de por qué se dedica o por qué hace lo que hace. Mira, en mi caso muy personal, yo disfruto mucho de lo que hago. Por supuesto, los beneficios económicos y de conocimiento que trae mi carrera, pues quiero aprovecharlos para ser una mejor persona, un mejor ser, y que la gente que está a mi alrededor pueda yo disfrutar de ellos, ¿no? Y ofrecerles también un beneficio social, en el sentido de que lo que yo haga sea algo que la comunidad necesite para resolver muchos de sus problemas. Sensacional. Yo escucho con lo que me dijiste servicio a tu comunidad. Sí. Es por ahí donde lo mencionaste. Y yo creo, amigos, que cada quien debe de ponerse a reflexionar en esto. Le voy a decir por qué es importante para mí que reflexionemos en esto. Porque le da sentido a lo que hacemos. Así es. Porque no nada más es que pues venimos a trabajar, maestro. Oye, es que estamos en crisis y para salir de la crisis que no trabaja 10 horas diarias y con eso ya... Y así no lo haces con gusto tampoco. No, porque no tiene sentido lo así que es, haces. Así es. Tienes que encontrar cuál... ¿Y para ti cuál es, Laura? Pues definitivamente la parte de ser mejor persona cada vez es un impulso, ¿no? Sin embargo, no solo se detiene allá, sino en qué legado vas a dejar, ¿no? Uh-huh. Yo creo, tuvimos precisamente una entrevista este miércoles pasado con el padre Rafael. ¿Es Rafael, verdad? Rafael, sí, el padre Rafael Pardo. De Pardo, de ahí, de la Anáhuac Mayal. Rector de la Anáhuac. Y precisamente conversamos un poquito de esto. Y una de las palabras que dijo que me pareció muy acertada, pues es el legado, ¿no? El legado que uno va a dejar o pretende dejar en esta existencia. Todos los que venimos, que son las palabras que él dijo, todos los que venimos a este mundo tenemos algo único que dar y aportar a este mundo, a esta vida. Y solo nosotros lo podemos hacer. La cosa es, y el reto es, descubrir qué es eso para lo cual viniste y poderlo plasmar, poderlo permear, poderlo sembrar, poderlo dejar antes de partir. Entonces, yo creo que nuestra búsqueda en ese sentido, más que ir a trabajar todos los días, ganarte el sustento, tener un ritmo de vida, pues tratando de encajar en tu sociedad, en tu gente, etcétera, y de tratar de vivir una vida feliz, pues también yo creo que el sentido en sí de lo que estamos haciendo y de que estemos aquí vivos es porque tenemos esa misión y es buscarla nada más. Y fíjate, Laurita, que yo coincido con todo lo que tú acabas de decir, pero a final de cuentas también es dar un ejemplo bueno, ¿no? O sea, a nuestros hijos, a la gente joven, a las personas que nos rodean, yo creo que debemos de tratar de contagiar los ejemplos buenos a toda la comunidad, no solamente hablando de nuestra propia familia. Yo creo que existe en el mundo ahorita tantas cosas tan feas, que desafortunadamente debemos todos como buenos seres tratar de ser buen ejemplo para que se contagie y tengamos mejor calidad de vida y respeto a los valores humanos, ética profesional, y que en lugar de tratar de sacar ventaja de las personas, siempre tratar de ayudarlas, siempre tratar de ayudarlas y de apoyarlas. Correcto. Yo creo que, amigos, y créeme que esto no es nada más el como decimos nosotros, de dientes para afuera, de que todo hay que ser positivos. No, creo que es una reflexión profunda que cada uno de nosotros tenemos que hacerla, porque, repito, le va a dar sentido a lo que hacemos. Porque el problema de la humanidad, o uno de los problemas de la humanidad, es de que hemos perdido el sentido de por qué lo hacemos. Ahí tiene la gente que se inmola, se mata, uh-huh, para matar a otros. Para nosotros es verdaderamente incomprensible qué pasa por su mente, qué falta de sentido de la vida para comprarse el hecho de que una vez muerto tiene una mejor vida. Sí. Entonces imagínese el dolor en el que vive esa gente que toma esa decisión porque no encuentra sentido en esta vida. Y créame que el no encontrar ese sentido es el que nos ha llevado a la sociedad que tenemos, a los problemas que tenemos. Como dice Julio Laya, le hemos puesto todo el sentido de la vida, es el económico. Si un país no crece, no tiene éxito. Si usted no crece económicamente, es un fracasado. Si usted, ¿qué limitante sentido de la vida es ese? Sí. ¿No? O sea, y ahí es donde, pues el punto, mire, íbamos a hablar de liderazgo y creo que ese es el fundamento básico. Bueno, es que el tipo de liderazgo que hoy tenemos y que hoy vemos en prácticamente cualquier empresa, en cualquier lugar donde trabajemos, eso es lo que nos enseñan. O sea, el líder lo que te dice es: tienes que llegar a las ventas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Si no te ganas premios, no eres nadie, eres uno más del montón. Entonces nos enfocan a ver esa parte de del materialismo económico. Nos han sembrado la idea de que eso lo es todo y eso es la felicidad. Mira, como decía Albert Einstein, dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo. Y no estoy seguro de lo segundo. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre. Déjeme darle una recomendación. Fíjense, la Universidad Anáhuac Mayab recibe excelencia académica internacional por su gran labor educativa que desarrolla en el ámbito internacional. La EAE, que es la Business School de Madrid, de España, que es la Escuela de Administración de España o Escuela la Business School de Madrid, de España, no me dice aquí, Excelencia Académica Internacional, le entregó este reconocimiento a la Universidad Anáhuac Mayab. Este es el tercer año en el que se otorga este reconocimiento, siendo el primer año que recae en una universidad de México. Con este premio, la Academia Española reconoce la labor educativa de las instituciones internacionales con las que trabaja y que ofrecen una alta calidad formativa y aportan un valor académico importante de cara a formar sólidos profesionales. Fíjate que el padre Rafael Pardo, que estuvo con nosotros en la semana, platicó sobre este premio y que dice que de repente les llegó la llamada y que les dijeron, oiga, los queremos premiar porque pues hicieron una investigación y se la dieron a la Universidad Anáhuac Mayab. Y yo creo que, porque también reflexionamos con él sobre el hacer del aprendiz, o sea, ¿qué es lo que le tenemos que mostrar a nuestros estudiantes ahora si nos damos cuenta que el modelo de aprendizaje que hemos tenido pues no ha sido lo mejor? Funcionó en su época, pero hoy no ha sido lo mejor, porque los muchachos salen de las escuelas sin ese sentido de la vida, no los logramos conectar con esa esencia espiritual de y no me refiero a la religión, esa esencia espiritual de la vida, el ser sustentables, el estar al servicio del otro, el poner empresas sociales, etcétera, etcétera. Y él lo mencionó y dijo, nuestra misión va en ese sentido. Y creo que es loable, por eso la universidad se empieza a distinguir de otras universidades, ¿no? Y además, la Universidad de Anáhuac también tiene intercambios con esta universidad de España, seguramente, porque... Sí, por supuesto. Entonces, hay 30 países. Así es, ¿sí? pero en esta, que es la que le está dando el reconocimiento, sí. Y te puedo asegurar que ellos también, no solamente por las investigaciones y todo eso que hacen, sino también evalúan el grado de conocimiento y de, como tú dices, Roberto, del espiritual también, es decir, de los valores, del compromiso social, de muchas cosas, de la gente que hacen el intercambio, ¿sí? No solamente por lo que es la universidad, sino por lo que forma en los alumnos la universidad, ¿no? Claro. Entonces, al conocer allá a las personas, pues entonces los tienen con buena calificación, en buen nivel, y dicen, bueno, hay que poner atención y hay que reconocer esto también. Y bueno, yo creo que esta diferencia, hay que aprender también esta diferencia entre jefe y líder. Claro. Para que nosotros podamos, pues tenemos el libre albedrío y podamos escoger hasta lo que queremos aprender. Por supuesto. Porque vivimos en esta deriva de poder y control. El punto 7 dice, para un jefe es ansiar poder y reconocimiento. Para un líder es dirigir, es una oportunidad de contribuir al bienestar de todos. Tú hablas mucho, Laura, del bien común, que yo creo que mucha gente no entendemos cómo llegamos al bien común. Pues, Robert, es muy sencillo analizar el bien común, ¿no? A la hora de actuar, a la hora de llegar a una conclusión de un proyecto, de una misma acción, de uno mismo incluso, sí es detenernos y pensar, ¿esto que voy a hacer beneficia a los que me rodean? Es más o menos así como... No afecta a los... Exactamente, no afecta a otras... Las cuatro reglas de Rotary, exactamente, es muy parecido a eso. Uh-huh. En donde en tu actuar, pues analices realmente, ok, tengo esta oportunidad, voy a recibir tal cosa, pero en el camino, ¿a quién estoy afectando? Si yo nada más me detengo un segundo a pensar en eso y puedo tomar mi decisión en base a eso, podríamos cambiar de veras, sobre todo la situación de nuestro país. Por supuesto. Porque escuchamos de casos de pues de la misma corrupción, de la mismo abuso de autoridad, de las influencias, de que mi compadre, pues yo te a ti te paso este recurso. La impunidad. Y tú nada más me la sí, impunidad. La impunidad. Uh-huh. Entonces, cuando realmente me detengo a pensar, ah, ok, yo voy a ganar tanto, pero ¿a quién se lo estoy quitando? ¿Quiénes se están quedando sin ese beneficio? Y de repente te pones a sacar números y son muchas personas que se quedan en la calle, que se quedan sin medicinas, que se quedan sin atención médica, que se quedan sin trabajo. Entonces, el hecho de que cada uno de nosotros como individuos, incluso desde tirar un papel a la calle, yo estoy dañando a otras personas, estoy dañando incluso a la fauna. Ya ves que cuando tiras un chicle en la calle, un pajarito se lo quiere comer y se le pega el pico y se muere, porque el chicle pues hace que se le pegue el pico o se le pegue la pata al pico y peor, ¿no? Entonces, de veras, ¿cuánto daño hacemos con una acción tan insignificante que te estoy diciendo ahorita de un chicle? Así de fácil. Entonces, pensar, detenerte a pensar eso que vas a hacer, cómo afectas a los demás, y entonces abstenerte y hacerlo bien. Claro, claro. Sí, eso hay que tener conciencia de todo lo que hagamos, como tú dices ahorita. Yo creo que es bien importante el que la toma de decisiones siempre sea enfocada a tratar de hacer el bien sin afectar a nadie. Como tú lo haces, doctor, digo, tu profesión. Gracias. Está metido en eso, ¿no? Claro. O sea, tú, yo me imagino que nunca llega alguien a sentarse en tu sillón y decirle, uy, ahora sí a este. Tortúrame, ¿no? No, digo. No, bendito sea Dios, no. O sea, lo que hacemos es tratar, por supuesto, de ayudarlo. De ayudar. Lo más pronto posible para resolver su problema. Fíjense, les quiero leer algo que dice Julio Laya, que dice, ¿qué entendemos por buena vida? Es una distinción que los seres humanos hemos perdido en nuestro tiempo. Cuando se piensa en ella, aparece todo aquello importante que hemos dejado de lado para ocuparnos de lo que consideramos urgente. Me refiero que hemos olvidado el cariño, el buen comer, el cuidado de la madre tierra, el arte a la vida en comunidad, a la justicia, a la contemplación, a la ternura, a la alegría, a la moderación, a la reverencia al misterio, al vivir el presente. Y esto como última reflexión del día de hoy, amigos, si ustedes aplican esta reflexión en su trabajo, en lo que hacen hoy, a ver qué pasa. No, seguramente siempre va a pasar no, cosas buenas. Yo creo que esa es una de las... pues misiones que tenemos en este programa, traerle a usted cosas que lo hagan pensar por lo menos y que salgan de allá. Pero bueno, mi querido doctor, ¿dónde está tu sillón de las ilusiones? Más bien de las soluciones, no de las así ilusiones. Es. Estamos en la calle 21, número 415B. Por 6A y 8 de la Colonia México Oriente. Es la calle principal que va a Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos es 927-5110 y 926-4429. Más páginas de internet que sería controlodontológico.com, y estamos en las redes sociales también como Control Odontológico Integral, y nuestros tratamientos también del mal aliento y del ronquido. Oye, ¿y no tienes promoción para este mes de julio? Bueno, para julio, fíjate, sí, efectivamente, por las vacaciones vamos a hacer un 15% de descuento en los tratamientos que requieran nuestro paciente. 15. Y además también, oye, aunque yo viva aquí, ¿tú me puedes hacer la turisteada? Les hacemos las recomendaciones que les hacemos a todos nuestros pacientes, con mucho gusto. Porque todo el mundo sale de vacaciones ya, ¿no? Oye, pero además, acuérdate que aquí son dos meses que la gente religiosamente se toma sus vacaciones. Ya. Deberías de poner el consultorio allí en la playa, yo doctor. Yo ya sé de varios de mis pacientes que ya se fueron en esta semana, ya están pasando ya están en la playa. La playa. Pues dichoso, 15% de descuento. Otra vez el teléfono, doctor, para 9, que te llame. 927-5110 y 926-4429. Muchas gracias, no, doctor. Muy amable, gracias a ustedes. Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, gracias por compartir y conversar